El día de hoy los he convocado para anunciar un decreto de beneficios fiscales y una serie de apoyos tanto del Infonavit como del Seguro Social para los habitantes y el sector productivo del noreste del país. Como todos sabemos, a su paso por Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, el huracán Alex dejó una estela de destrucción y numerosos daños a la infraestructura, a las viviendas y al aparato productivo de la región. Miles de familias perdieron su hogar y perdieron sus pertenencias. Lo más doloroso, desde luego, ha sido la irreparable pérdida de vidas humanas en estos estados del noreste del país, que ha, desde luego, enlutecido a México. He permanecido atento a los acontecimientos en las zonas afectadas. Como ustedes saben y me han acompañado, me he trasladado ya en 3 ocasiones para supervisar el apoyo del gobierno federal en la región y garantizar que fluya la ayuda a donde más se necesita. Desde el primer momento giré instrucciones a todo el gabinete presidencial para que se diera una atención inmediata y total a la región afectada. Así, el gobierno federal ha brindado un apoyo oportuno y sin titubeos a las familias damnificadas. La Secretaría de la Defensa, por ejemplo, está actuando en los municipios más dañados por el siniestro a través del Plan DN-3 y la Armada de México, mediante el Plan Marina, hace lo propio. Se han desplegado 1.700 elementos de la Policía Federal para auxiliar a la población y contribuir a garantizar el orden y la seguridad. Se han liberado alrededor de 730 millones de pesos del Fondo Nacional de Desastres. Esto de manera inicial, quiero subrayar, y parcial, porque se trata de atender la emergencia en el primer momento, pero estos recursos seguramente serán multiplicados próximamente en función de la evaluación de los daños que en este momento se está realizando. El Gobierno Federal ha apoyado también al restablecimiento de los servicios de agua potable y de electricidad, así como a la rehabilitación de la infraestructura carretera. La Secretaría de Salud ha trabajado para evitar cualquier brote infeccioso y se ha puesto en marcha un ambicioso programa de empleo temporal para que las familias cuenten con un ingreso al mismo tiempo que coadyuvan en las tareas de limpieza y de desasolve en las zonas afectadas. Designé al Secretario de Desarrollo Social para coordinar estos esfuerzos del Gobierno Federal en aquellas zonas. Reitero, el respaldo de mi Gobierno ha sido total. Y seguiremos apoyando hasta el límite de nuestras capacidades a Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas hasta que pueda restablecerse la normalidad. Las medidas fiscales y los apoyos tanto del Infonavit como del Seguro Social que hoy estamos anunciando responden a la urgencia de la situación. Son medidas que estamos tomando aún sin contar con una evaluación completa de los daños, porque la finalidad es respaldar de manera inmediata a las familias y a las empresas en estos momentos difíciles y contribuir así al restablecimiento con mayor rapidez de la actividad económica local. Además de atender la emergencia, hoy es prioritario preservar y reactivar la economía, la inversión y el empleo en el noreste. En ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 39 fracciones 1 y 3 del Código Fiscal de la Federación. El día de hoy firmaré un decreto con un paquete de beneficios fiscales para los trabajadores y para las empresas de los municipios afectados en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, para los cuales la Secretaría de Gobernación ha emitido ya la declaratoria de desastre natural. Con este decreto, los contribuyentes de las zonas afectadas recibirán los siguientes beneficios. En primer lugar, se les exime de la obligación de efectuar pagos provisionales del impuesto sobre la renta y del impuesto empresarial a tasa única durante junio, julio y agosto de 2010. En segundo lugar, a quienes tributan en el régimen de pequeños contribuyentes, se les exime del pago correspondiente al tercero y cuarto bimestre de 2010. En tercer lugar, con respecto al impuesto sobre la renta por salarios de junio, julio y agosto de 2010, se permite diferir su entero correspondiente a dichos meses y y pagarlo en 3 parcialidades en octubre, noviembre y diciembre de 2010. En cuarto lugar, con respecto al pago del impuesto al valor agregado de junio, julio y agosto, se podrá igualmente diferir su entero correspondiente a dichos meses de este año y pagarlos en 3 parcialidades en octubre, noviembre y diciembre de 2010. En quinto lugar, se permitirá la deducción inmediata y hasta por el 100% de la inversión que se realice en las zonas afectadas en el periodo comprendido del 1 de julio al 31 de diciembre de 2010. Y en sexto lugar, en el caso de contribuyentes que cuenten con autorización para realizar el pago en parcialidades de contribuciones omitidas en términos del Código Fiscal de la Federación, se permitirá que dichas parcialidades puedan diferir, reanudando su cumplimiento en septiembre de 2010. Con estas medidas, estamos apoyando decididamente a los contribuyentes afectados de los municipios de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, al permitirles diferir y deducir de manera inmediata un monto de impuestos equivalente a 20 mil millones de pesos. Así, respaldamos en los hechos a nuestro sector productivo en el noreste del país para que puedan hacer frente a esta difícil situación. Adicionalmente, el Infonavit ha establecido una serie de apoyos en los municipios de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, en los que se ha emitido la declaratoria de desastre natural por parte de la Secretaría de Gobernación. Estos apoyos implican facilidades para el pago de los créditos por parte de los trabajadores. A los trabajadores con relación laboral formal se les otorgará una prórroga de 4 meses para el pago del crédito sin capitalización de intereses. Su patrón no estará obligado a retener la amortización correspondiente a los meses de mayo, junio, julio y agosto. Los acreditados que laboran por su cuenta deberán realizar un pago simbólico al mes de cuando menos 100 pesos durante los próximos 3 meses. Para solicitar el apoyo requerido, los trabajadores deberán acudir a su delegación del Infonavit. Quiero señalar además que todas las viviendas que cuentan con un crédito vigente del Infonavit están amparadas con un seguro de daños. Los acreditados cuyas viviendas resultaron afectadas por el paso del huracán Alex pueden reportar los daños al instituto. Para respaldar a las empresas en estos momentos críticos, el Infonavit también ha decidido tomar las siguientes decisiones. 1. No se iniciarán acciones fiscales y se suspenderán las ya emprendidas en contra de las empresas deudoras, medida que estará vigente hasta el 4 de octubre de 2010 en esos lugares. 2. Se suspenderán todas las intervenciones de caja y de las cuentas de cheques de las empresas deudoras, igualmente hasta el 4 de octubre de 2010 en los municipios que hayan sido declarados con afectación. 3. Se otorgarán facilidades para el pago del tercero y cuarto bimestres de 2010. 4. El monto de los recargos generados para el pago extemporáneo del tercero y cuarto bimestre de 2010 se devolverá a los patrones afectados que así lo soliciten ante el Instituto. Y 5. Se condona el 100% de las multas que se generen por el pago extemporáneo de los bimestres señalados. En coordinación con su Consejo Técnico, el Instituto Mexicano del Seguro Social apoyará al sector productivo en los municipios afectados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas con las siguientes acciones. Primero, se autorizará el pago a plazos de las cuotas que se causaron en el mes de junio, así como las que se causan en el mes de julio de 2010 a los patrones y demás sujetos obligados. Segundo, no se impondrán multas y en su caso se dejarán sin efecto las impuestas a los patrones y sujetos obligados que soliciten y obtengan autorización del pago a plazos. Y tercero, en apoyo a los patrones y demás sujetos obligados, no se realizarán nuevos actos de fiscalización hasta el 15 de agosto de 2010. Estas medidas tienen el claro propósito de contribuir decididamente a la reactivación de la planta productiva, así como a la restauración y a la normalización de la actividad económica de la región noreste del país. En los próximos días habremos de anunciar nuevas acciones en favor de las familias y de la economía de las zonas afectadas. Señoras y señores, El gobierno federal responde así con acciones concretas como lo son estos apoyos fiscales a las familias, a los productores, a los trabajadores y a los empresarios de los municipios afectados de los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas por el paso del huracán Alex. No es la primera vez que se aplican estos esquemas de ayuda. Apoyos similares se dieron en Campeche ante el huracán Isidore en 2002, en Quintana Roo, Yucatán en 2005 ante el paso del huracán Vilma, en Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz por los daños causados por Stan en 2005, en Tabasco y Chiapas ante las inundaciones atípicas de 2007, en Mexicali y San Luis Río Colorado, en Baja California y Sonora respectivamente, por el sismo del 4 de abril de este año. Es cierto que el huracán Alex golpeó con fuerza a Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, pero estoy convencido de que es más fuerte la voluntad de sus habitantes para sobreponerse a la adversidad. Quiero desde aquí agradecer las muestras de solidaridad que han dado miles y miles de mexicanos de todo el país para apoyar a las familias de las zonas afectadas en estos momentos tan dolorosos. Hago a la vez un sentido llamado a la generosidad para que sigamos apoyando a nuestros hermanos que hoy padecen este desastre natural. El gobierno federal ha actuado y seguirá actuando de manera decidida para responder con oportunidad a los problemas emergentes que más afectan a nuestra población. Hoy como ayer, la colaboración, la fraternidad y la unidad de los mexicanos son nuestros principales activos para superar cualquier adversidad. Muchas gracias.